FM Río 94.3. 12:38. Nos quedan algo así como 22 minutos de programa. Ante las consultas de muchísima gente que nos hace, quiero contarles así como que Movistar no anda. Sí, Movistar no anda. La empresa Movistar tiene su señal caída desde empezaron allá por el jueves. Entonces pasó toda la noche buena, la Navidad, con señal intermitente, anoche vino un rato. Entonces, bueno, no tenés ni señal para comunicarte, ni señal para mensajes, ni señal para Wi-Fi. No tenés datos, entonces no podés tener nada. Y no tenés nada, o sea, uno llama un teléfono de Movistar y lo pasa a buzón y no puede mandar un mensaje de texto porque no le llega, porque no tiene señal y no tiene datos para usar WhatsApp, por ejemplo, y tampoco se puede comunicar. Entonces, aviso por las dudas, si es pretendiendo comunicarse con alguna persona que tenga Movistar, que no les parezca raro que no se puedan comunicar. Está cortado desde jueves, casi te diría miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, una banda. Yo me comuniqué particularmente, yo trabajaba con Movistar hasta el 28 de octubre, el 28 de octubre terminamos la relación comercial con Movistar, pero igual obviamente, en el día jueves, viernes y sábado me comuniqué con los ejecutivos de Movistar Litoral para informarles de esto, que seguramente ya sabían. Y la información siempre es la misma. Se está solucionando, se está trabajando, se va a solucionar, pero evidentemente esto sigue pasando. No tengo idea qué es lo que sucede, mucho menos tengo idea de la solución, cuándo va a pasar. Anoche, alrededor de la medianoche, hubo señal, pero se ve que en algún otro momento se corta y la señal por ahí es intermitente. Dicho esto, para tranquilidad de la gente que llama a teléfono de Movistar y no se puede comunicar, y por el otro lado, la gente que tiene Movistar, que no tiene cómo llamar a nadie porque no, decididamente no tiene, ni siquiera a la propia empresa, para quejarse porque no tienen cómo. Entonces, bueno, agendando, por las dudas, si de algo les sirve, en M Celulares tenemos personal. Si quieren volver a personal o si quieren pasarse a personal, los espero. San Martín 1322. Dale. Doce y 41. Esta gran familia de Bermud se compone de un montón de cosas, compone con un montón de gente. Entre ustedes que están en sus casas, entre los anunciantes que nos permiten a nosotros hacer esto, a la gente de la radio que nos posibilita este estudio y la parte técnica, a la gente, al material humano que tiene este programa, que es invalorable, a los inspiradores, a las musas inspiradoras de este programa, a la gente que ha estado poniendo el pecho, y a los amigos, y a esta gente que, como la persona que voy a hablar, es una persona que quiero con el alma, es un amigo entrañable, es piedra basal de este programa desde su inicio, porque lo respeto, lo quiero y lo valoro. No podía estar ausente hoy. Hola, Negro Finochetti, buen día. Hola, querido, escuchándote con alguna dificultad, viste que acá en el barrio, como acá en Barrio Paraísos, las condiciones de telefonía son bastante elevadas. Ya le vamos a mejorar, quédate tranquilo. Me parece perfecto. Bueno, celebro el comunicado, como todos los domingos, obviamente, que he estado acompañando. No podemos olvidarnos que esto empezó juntos hace 30 años, hace un tiempito, ¿no? Sin duda. Más allá de todas las paradas que yo he hecho en el programa, esto está, es parte de mi genética, de mi mundo. Es lo que amo, por otra parte. Vos sabés que en el devenir del tiempo del programa, uno va mutando, va cambiando, va haciendo cambios, pero la esencia siempre sigue siendo la misma. Entiendo que este programa a lo largo del tiempo ha ido cambiando su estructura, pero la esencia de tener una charla los domingos y encontrarnos para charlar ha sido siempre la misma. Y esa idea, esa cuestión, digamos, filosófica que se mantiene, decididamente te la debo agradecer, entre otras cosas, a vos y a Pelusa, a Pelusa, que bueno, siempre lo nombramos, que está en algún lugar del infinito acompañándonos, son las personas con las que normalmente me siento todos los domingos a hablar, independientemente que estén o no estén físicamente acá, y vos lo sabés. Sí, señor, y es lo que corresponde. Por otra parte, cosas que debemos reconocer los que estamos vivos y aquellos que nos están escuchando desde otro lado, ¿no? Un año difícil, escuché muy atentamente el reportaje que hiciste a Bachi, coincido pero en el 99,9% con el amigo. Para muchos toda una sorpresa, para algunos que lo conocemos desde chiquito, no, porque le conocemos el motor, desde ya. Muy bueno todo lo que planteaste, lo que planteó él. Ah, pará, que no quiero olvidarme de esto. Me gustó mucho de tu editorial, la de hoy, muy completa. Es lo que estás haciendo todos los domingos, de manera que adelante con los Frolos. Y me gustó también, más allá del apellido que nos pone en común, lo que hablaste con Silvina Finocchietti, que realmente también todo un descubrimiento, la niña, porque caramba, eso de que te tiren al campo de batalla sin tener ni siquiera entrenamiento, claro, no debe ser fácil, ¿no? Claro. Así de simple. Bueno, todo hasta acá, Marvin, dale. Me quedó pendiente una comunicación con Cristian Bolotto, que era la idea también hoy, que es el presidente del Honorable Consejo Municipal, en aras de, bueno, qué sé yo, ya veremos el año que viene cómo nos ponemos en contacto. Coincido que ha sido un año difícil en todo sentido, y el año que viene va a ser electoral, así que prepárate, porque realmente vamos a escuchar cada pelotudez. Si hasta acá vinimos escuchando, viste, el circo de Moscú, si de repente tuvimos eso este año, imagínate lo que va a ser el año que viene. No, no tengo duda. Lamentablemente yo coincido con la opinión de Pinocho cuando él dice hay mucho vendehumo, es tal cual. Pero convengamos, y esto me preocupó hace un rato cuando leí algunos artículos en de la prensa escrita, donde hay un comentario que refiere a que Argentina no está dando toda la información que debería dar, ¿no? Para que esto es preocupante, no hay ninguna duda. Aquellos que peinamos las canas que peino yo, estamos muy cerca de los 80 ya, es difícil que nos enrosquen la víbora en muchos aspectos. Que en ese aspecto de la sanidad, del bicho y toda la historia, es totalmente nuevo también para nosotros los viejos, ¿no? Estamos ahí, como decía mi querido amigo Quique, más cerca del arpa que de la guitarra, ¿no? Eso es así. Escuchá, Marvel, este ha sido un año duro para todos, particularmente a mí me llevó mi segundo gran amigo, yo he tenido tres en la vida, vos sos el tercero, pillaste de todo. Pero no me voy, pará, no pienso irme, por al menos. No, yo obvio, feliz. ya lo comprometiste a Pinocho no quiso decir que sacó un kini para comprar el asado, porque lo vamos a matar pidiéndole prestado algún mango. No, pero dijo que caminó mucho, ¿eh? Caminó mucho. Yo le creo. Sí, yo lo entendí. Bueno, querido, que terminar el programa. Como siempre te felicito, yo te sigo todos los domingos, vos lo sabes muy bien. No bajes la guardia, no quiero ser franelero hablando mal y pronto, pero creo que estás dando el mejor ejemplo de periodismo serio en Coronga, sin desmerecer a los amigos que hacen radio, que hacen prensa. Luego tenés la suerte que alguna vez nos dijo Rodríguez, nuestro querido y viejo Rodríguez, cuando decía, ustedes lo hacen así porque tienen una revista a la semana. Y sí, pero hay que saber hacer una revista, ¿no? Ese es otra historia. Marvel, te dejo un abrazo enorme, en voz a la audiencia, en voz a los amigos, Pinocho, ni hablar del amigo Samir, que me está dando unos ejemplos de idioma, caramba, que me cuesta entender, pero que no te lo voy a explicar en privado. Te dejo el saludo final, abrazo, te escucho y vaya y continúe para terminar. Abrazo enorme, querido amigo y hermano. ¿Qué querés que te diga? Son tantas las cosas que hemos vivido acá y afuera, ¿no? Pero básicamente acá, que es la parte que nos toca, desde el arranque, hace un poquito más de 30 años, en esto que continúa siendo, bueno, esto que arrancamos hace un poquito más de 30 años. Te quiero con el alma, tengas un buen fin de año y, bueno, cariños a toda la familia. Y, bueno, ya empezaremos. El domingo que viene arrancamos la temporada 2021, donde vamos a cumplir 31 años ininterrumpidos de radio. Dale, poneme algo para allá para el cierre, dale. No, yo te dejo el abrazo. Estaba ahí, perdón, yo pensé que se había ido. No, estaba, Finochetti, que me hacía, Samir me hacía seña que te rajaba, ¿no? Hola. ¿Qué, ¿qué está estrellando, Samir? Samir me dijo que lo rajé, ¿no? No me diga. Bueno, está bien, tiene derecho, es joven. Bueno, yo ya estoy con mi hijo. A nosotros los viejos, ya, no quiero ser grosero. Pero alguien decía, nos hacen hablado como chiripá para hacer pichiri. No, no, dígalo como es, no hacen hablado para como chiripá para mear. Así es el dicho. A las cosas por su nombre. Negro, un abrazo. Abrazo grandote, negro. Cuídate mucho. Chao. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.